vida es tan dulce, bebo demasiada cerveza, veo filmes tan cursis. Los punks finalmente dejaron en paz el mundo. Te dicen, pero lloran en segundos. Me hundo en mi propio barco sin mérito alguno. Copio más al Titanic que a DiCaprio. Que el cielo entero se prenda en fuego. A ver si la cuenta de luz no llega como el teléfono. Rompiste tu iPod, grita revolucionario. Cambiaste a Mac, nunca ser un clon salió tan caro. A nadie parece llegarle el memo. Cuántos niños del Ibero juren, el indie no es un género. Es no tener contrato, ellos no están esperando un disco de rap que no hable de casas y autos, perras, joyas, la vida en el barrio. ¿Alguien nadie quiere los problemas de otro clase media blanco? No me luzco, veo que no les interesa más que verse de cierta manera. Nunca las letras, no tengo que pintar, así que muevo la cabeza, un tambor diferente. Mi gente, mi música es inteligente. Encontrar, porque siempre tengo un pero no concreto nada certero, así que profano tu dogma de ser el primero. Yo soy fan de Bad Religion, me mantengo contra el grano. Si soy graso, lo sé, es con desmesura. Voy a shows de Steam TV, pido canciones de una espuma. Desconectado de mi generación sin duda. Cuando el alma del concierto es la promoción de un refresco, eso es basura. Patético, anda, me trae otra vez a los Flaming Lips en México. PJs no saben de música, no saben nada. Metrosexuales, no metaleros, mandando a videos. Me equivoco, carezco de argumento, audiencia y staff. Saben que Gabo es un estúpido, sin carisma, carece de modales, soportar sus insultos. Toca mis genitales, no lo aguanto. Tuve 16 alguna vez, todo ha cambiado. Nosotros no crecimos con MySpace, no soy vieja escuela. Soy un recién graduado, pero más de uno grita conmigo. ¡Ruteado! Quedan cuestiones inconclusas. Para empezar, ¿qué le pasó a la industria de la música? Decimos negocio después de un asterisco. Pon las manos en el aire, si aún coleccionas discos.